Lecciones de la Biblia. A continuación. Hoy estudiaremos la ley de Dios. San Juan 14:15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Hoy en este tema incrustaremos otro más para la cosmovisión bíblica cristiana, y es el papel de una ley en el gobierno del mundo. Hemos dicho que la educación tiene un papel redentivo. ¿Qué significa? Que el ser humano tiene que retornar a la imagen de Dios para que pueda volver a obedecer a Dios. El problema no es solo quitarle el pecado. Esa es una parte del problema. La otra parte del sistema educativo que Dios tiene con nosotros es volver a enseñarnos, a habilitarnos o a empoderarnos, como lo quiera decir, para la obediencia. Entonces, el referente para poder obedecer al padre, a la madre o a Dios se llama el amor. Solo por amor. Dios nos salva a través de Jesús. Ese sacrificio, cuando es valorado aquí en el corazón y encuentro el beneficio, me lleva a amar profundamente a Dios y a tener una relación diaria con Él. Por eso es que no lo amamos lo suficiente, porque no hay valoración de lo que Él ha hecho por nosotros y porque no hay una conexión diaria. Entonces, cuando yo me enamoro de Él, ¿ahora qué quieres que yo haga, Señor? Ahora sí puedes guardar mis mandamientos. ¿Cuáles? Los 10 mandamientos, los de Éxodo 20, los de Deuteronomio 5, los que están en todo lo largo de la Biblia y que nunca sufrieron variación. Voy a poner un ejemplo. Supongamos que la ley de Dios está en 4 mandamientos, que es una tabla para Dios, del 1 al 4, y los otros 6 mandamientos, que van del 5 al 10, una segunda tabla. Por eso dice que Moisés trajo las tablas, que eran 2. Cambiemos alguno de los mandamientos del 5 al 10. Entonces sacamos hoy una ley que dice, se puede adulterar, ya se puede matar, ya no es punible robar. ¡Oh! El mundo protestaría contra esto. ¿Por qué? Porque no puede ser. Sin esos mandamientos, del 6 al 10, no hay orden. Sí, tenemos mucha razón. Pero mire cómo en la cosmovisión cristiana la hemos adulterado. Pero sí podemos cambiar 2 de los 4 mandamientos del Señor. Revise Éxodo 20, verá que el segundo y el cuarto mandamiento fueron cambiados. Entonces, ¿por qué no puedo cambiar de este lado de la tabla ninguno, que son los de mi relación con el prójimo, y sí puedo cambiar 2 del otro costado, que es mi relación con Dios? Bueno, necesitamos congruencia en nuestra vida. ¿Por qué? Porque pareciera que Dios no tiene cómo defenderse. Por allá en Daniel capítulo número 7 dice que vendría un poder que cambiaría los mandamientos, y eso se cumplió a cabalidad. Una cosmovisión cristiana hace que la ley de Dios esté presente en mi vida, no como un perseguidor, no como un garrote encima mío, sino un referente que yo podré obedecer cuando desarrolle amor por el Señor. Ninguna ley podrá ser cumplida, ni la del matrimonio, ni la ley de tránsito, ni los 10 mandamientos, si no estamos inmersos en el amor a Dios, porque el amor es un poder maravilloso que nos ayuda a obedecer. No podemos quitar los 10 mandamientos del proceso educativo, intactos, absolutamente todos, del 1 al 10, porque ahí demostramos que hemos sido salvados y que amamos a Dios. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.